hay una mancha gris donde el cielo hace ceniza. Quiero salir de aquí, pero mis alas no se agitan. Dejamos la vida cada vez, cada intento, y nos sangran las heridas porque están tan adentro. Pero no puedo negar que nos echamos de menos. Hazme un hueco en tu tumba, no sé seguir. Cada paso es mi duda, soy tan frágil que de mis intentos nacen mis alas. Todos mis esfuerzos quedan en nada. No me pregunto si eres tú quien quemó aquella luz a mi espalda.